Es una gran ayuda que ha llegado en este mes, ¿cierto? Que son los más complicados, que es el invierno. Llovió, ¿cierto? Que cayó harta nieve y la verdad que igual los complica un poquito. Pero como dijo el alcalde, es pasajero y esta gran ayuda los va a servir para mantener los animales en este tiempo.